aleja. El vino que la enferma sostiene para no morir de leucemia. Amor de hoy, firme marea. Incluso las anclas la Mm-hmm.